Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. A raíz de una reforma al reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas, todos los niños, hijos de padre o madre hondureña, residentes en municipios fronterizos con Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, no requieren de legalizar, autenticar, apostillar la constancia de inscripción del centro asistencial del hermano país. Bastará presentar la documentación en el registro civil del municipio. La ley prevé y el reglamento que tienen un plazo de 90 días para hacerlo. A veces, cuando algún dato esencial no era consignado en los reportes o los padres los extraviaban o no lo pedían, muchos alcaldes y enfermeras se prestaban para acciones irregulares de que se emitieran constancias como que los niños habían nacido en territorio nacional. Esta situación en ningún momento debió darse porque la ley y el reglamento facilitaban de que trajeran la documentación del país donde había ocurrido el nacimiento y sin ninguna legalización lo presentaran para hacer la inscripción. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.